su retrato, un rizo de sus cabellos, negros como el azabache, que yo jamás podré olvidarlos, jamás podré olvidarlos. Que yo jamás podré olvidarlos, que yo jamás podré olvidarlos, que yo jamás podré olvidarlos, que yo jamás podré olvidarlos. Compañero rico, Víctor Reyes, recuerdo del virrey y de los angelitos de la 72. ¡Cumbia! Carmen también me dio una cadenita con el Cristo del Nazareno para que nunca la olvidara. Y yo le dije, prenda amada, pedacito de mi vida, te juro por el Nazareno que tú serás mi consentida, que serás mi consentida.